Me gustaría remarcar algo que hemos hablado en alguna otra ocasión, Jorge, con vos, que es justamente de la condición de migrantes, cuál es su concepción acerca de eso, y cómo hablan de la migración, no inmigración o emigración, y cómo hablan de este movimiento de gente, de movimiento de nosotros viajando, yendo a buscar oportunidades o lo que sea, a otro lado, y cómo eso es un derecho. Me gustaría que si pudieras hablar algo con respecto a eso. También tenemos que hacer docencia porque somos muy analfabetos en el tema de derechos humanos. Porque en realidad hablamos mucho de derechos humanos y en la mayoría de los casos nos referimos a las graves violaciones a los derechos fundamentales que cometió la última dictadura en el caso argentino y en varios países de la región. Pero en realidad derechos humanos estamos hablando de mucho más que eso, ¿no? Solo el primer instrumento internacional de derechos humanos, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de 1948, contiene 30 derechos humanos fundamentales. Después se han ido ampliando en otros instrumentos internacionales que van apareciendo otros derechos humanos. Los 30 primeros son los 30 fundamentales. El número 13 es la libertad de tránsito en todo el planeta y la libertad de residencia. Es decir, en los primeros 30 derechos humanos fundamentales que acordó la humanidad, ya ahí está el derecho a migrar, el número 13, ¿no? Que establece que tenemos derecho a circular libremente por todo el planeta y a instalarnos, a residir en cualquier lugar del planeta. Es un derecho humano fundamental. La República Argentina lo reconoció en el año 2003 en su ley. Este es el primer país. Hoy Argentina es el ejemplo en el planeta de legislación migratoria y de política migratoria encuadrada en derechos humanos, porque fue el primer país que lo puso en una ley. El artículo 4 de nuestra ley de migraciones dice textualmente que migrar es un derecho humano fundamental, esencial e inalienable. Punto. La República Argentina lo va a garantizar bajo los principios de igualdad y universalidad. Ese es el artículo 4 de nuestra ley en Argentina del año 2003. Entonces, claro que nos hemos convertido en punta de lanza, en pioneros en el planeta, ejemplo en el planeta de políticas migratorias en materia de derechos humanos. Por eso en este país es mucho más escandaloso que el macrismo pretenda abrir un centro de detención de migrantes. Es irrisorio de verdad. Porque no vamos a retroceder en lo que hemos avanzado. La sociedad argentina no lo va a permitir. Siempre va a haber un grupito xenófobo, estúpido, que va a seguir sospechando de los de afuera cuando no mira el tronco, digo, se fija en la paja, en el ojo ajeno y no ve las vigas que tiene delante los suyos. Así que el derecho la migración como derecho humano es una construcción sin duda social, como lo son todos los derechos humanos, ¿no? Que data de mediados del siglo pasado. Argentina lo puso en su ley hace poco más de 10 años, 12, 13 años ya. Así que no vamos a retroceder. Ahora lo que falta es que cada migrante se haga cargo de esto. Porque a nosotros siempre nos metieron en la cabeza que nosotros vivíamos de prestado acá, porque éramos extranjeros. Y eso es lo que se propagó por todo el mundo, porque los estados nacionales lo propagaron. Los estados nacionales es un invento del capitalismo. Y como todos los inventos del capitalismo, siempre buscaron excluir y tener un gran ejército de mano de obra barata que permita que funcionen y que se sigan enriqueciendo ellos. Una de las tantas herramientas que usaron es esto del ser extranjero. En cada estado nacional, el que no es nacional es extranjero. Y extranjero es ajeno, extraño. El derecho humano a migrar plantea exactamente lo contrario. Nos hermana a todos, nos iguala a todos. Digo, yo no soy extranjero acá, yo soy migrante, yo estoy ejerciendo un derecho humano fundamental. Dejé de ser extranjero. Ahora esto lo tengo que aprender y después de aprenderlo lo tengo que incorporar, acercarme y poder ejercerlo y predicarlo con mi vida, con mi testimonio y propagarlo de esta manera. En esto hemos ido avanzando, hemos ido creciendo. La Red Nacional de Líderes Migrantes, ¿no? Nacimos gracias a esta ley, porque esta ley es la que nos pone como sujetos de la política migratoria y no objeto de sospecha como lo hace el macrismo. Entonces, bueno, mientras exista la Red Nacional de Líderes Migrantes y haya migrantes y haya radios como vos y periodistas como vos, ¿no? Hombres de radios como vos y como todos los compañeros que trabajan en esa radio, no vamos a retroceder nunca más en derechos humanos, ni en el derecho a migrar, ni en ningún derecho fundamental, ni en ningún derecho humano. Porque los derechos son nuestros, son de cada uno. No son un regalito que nos da un gobierno o un Estado. los derechos humanos son de cada persona, cada habitante del planeta, y cada uno lo tiene que ejercer. Lo vamos a ejercer en la medida en que nos sintamos sujetos de derecho. En esto sí tenemos que avanzar y mucho. Bien. Bueno, Jorge, como siempre un gusto hablar con vos y bueno, esperemos que, bueno, vamos a estar atentos a ver qué sucede con este centro de detención, esperando que no pueda prosperar para bien de todos nosotros, no solamente de quienes puedan verse directamente perjudicados con ellos, sino de nosotros como nación, ¿no? Y como persona, como nación o como estado, como país que acoge a la gente que viene a buscar trabajo y viene a buscar una vida o lo que venga a buscar, ¿no? Sí. Dos cositas muy pequeñas. Sí. Una es una aclaración. El matrismo, nosotros todos nos enteramos porque colgó en la página web de la Dirección Nacional de Migraciones, con mucho orgullo, te diría yo, la noticia de que habían firmado este convenio para crear este centro de detención. Uh-huh. A medida que empezaron a aflorar las resistencias y los rechazos, sacaron el texto y lo modificaron y lo volvieron a publicar modificado. Esa modificación ya la hicieron dos veces. Creo que van a terminar sacando el texto de la página web porque ya no les enorgullece ni tanto, ni les alegra tanto. Bueno, si seguimos posicionándonos en en ejercicio de derecho y de querer garantizar el acceso a derecho para toda persona en igualdad de condiciones por el solo hecho de ser humano, el macrismo va a tener que seguirse procediendo como lo está haciendo hasta ahora. ¿No? Esto es crecimiento, esto es avanzar. Y lo segundo es que es muy estúpido tener actitud hostil, agresiva y de rechazo a los migrantes. Porque como te repetía, los migrantes lo único que venimos a hacer es trabajar, trabajar y trabajar. Y el trabajo humano, vos mandás un grupo humano a una tierra abandonada. Y en el correr de pocos años va a tener eso convertido en un lugar próspero y desarrollado. Es el trabajo humano el que genera desarrollo, es el trabajo humano el que genera riqueza, saberes, ¿no? Y convierte un desierto en un vergel. No es otra cosa. Entonces, que llegue gente a un país que está todavía vacío, debería ser una bendición. El que no lo entiende así es un estúpido. Alemania tiene 100 millones de habitantes y Alemania equivale a dos provincias argentinas en su territorio. Ajá. Y viven 100 millones. Y que yo sepa, Alemania no hay problemas. Alemania es una de las potencias mundiales y son 100 millones de habitantes que viven en lo que equivale a dos provincias nuestras. Acá somos apenas 40 millones, no llegamos ni a la mitad de los alemanes, ¿no? Pero tenemos 16 veces el territorio que tiene Alemania. Entonces es una estupidez ser hostiles y ser agresivo y rechazar a la inmigración cuando es una inmigración que viene a trabajar. Y si es una inmigración que viene escapando, como pueden ser los refugiados, los tenemos que recibir por una cuestión moral, por una cuestión ética, por una cuestión de solidaridad. Uh-huh. Así que no, rechazar la migración es una estupidez desde todo punto de vista. Y la derecha lo está demostrando. Ahora, quienes nos tenemos que dar cuenta es el pueblo argentino en su totalidad, todos los que habitamos y damos la vida por este territorio, hayamos nacido acá o no. Uh-huh. Así que bueno, a la mosquitera, a vos, muchas gracias, che, por acordarse y por dedicarle tiempo a estos temas, porque son los temas que nos hacen crecer como personas, como seres humanos, y nos ayudan a convivir de mejor manera y a ser más felices. Así que felicitaciones una vez más, che. Es un gusto hablar con ustedes. Bueno, gracias a vos, Jorge, por el tiempo y por los conceptos. Hasta luego, que tengan muy buen día. Hasta luego. Bueno, ahí pasaba Jorge Muñoz, de la Red de Líderes Migrantes, que bueno, estaba comentando este tema que tiene que ver con este centro de detención que ha querido impulsar parte del gobierno nacional junto con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y que bueno, desde aquí está claro, nos oponemos, y bueno, para seguir reflexionando en este tema de la migración como un derecho. ¿Sí? Es el derecho de todos nosotros movernos. En algún momento nos tocó como país tener que ir a buscar nuevos horizontes masivamente, ¿no? Y es un derecho poder hacerlo y que nos reciban como nosotros recibimos a veces acá y como a veces no recibimos a quienes quieren venir a vivir a este país.